Gabe, ellos tienen que darte poco tiempo para recuperarte con el fin de ver si eres bastante fuerte para otro procedimiento.